La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hace 5 años que se cerró el restaurante del Parque Municipal, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad para el turismo, por estar situado en el mismo corazón del Palmeral, Patrimonio de la Humanidad. Durante estos años, las instalaciones se han ido deteriorando por su estado de abandono y el equipo de gobierno le ha costado años sacar un pliego de condiciones atractivo para las empresas. Después de varios intentos, el pasado mes de julio se pudo adjudicar por fin la concesión para la explotación del restaurante por espacio de 25 años al Grupo Áurea, formado por hosteleros profesionales de la ciudad, cuyos responsables presentaron el proyecto del futuro restaurante. Las obras se iniciarán este año, es lo que dicen. Para saber cuándo, contamos con uno de los socios de ese grupo. Él es Marco Antonio Pomares, presidente además de la Asociación de Hostelería. Muy buenos días, Marco Antonio. Buenos días, Mary. Bien, pues ¿cuándo empezarán las obras? Pues si todo ya va encauzado y salen bien, el mes que viene ya estaremos trabajando para empezar este proyecto que tanta ilusión hace a la ciudad y a nosotros en primer lugar. ¿Por qué, si todo sale bien, por qué se ha tardado tantos meses para comenzar a rehabilitar lo que queda del viejo restaurante del Parque Municipal? Bueno, pensad que el restaurante está en un enclave un poco peliagudo, por decirlo así, en el Palmeral, y tenemos que trabajar junto con patrimonio, promoción económica y urbanismo. Tenemos que trabajar hombro a hombro con ellos, y alinear estos tres sectores pues no es fácil. Ahora ya sí que hemos conseguido crear una mesa para poder trabajar conjuntamente, y a partir del mes que viene se va a llevar adelante todo. También piensa que esto es una cosa que más vale tardar un poquito más de tiempo en hacer las cosas bien hechas que no que después vengan los madres mías. Es un restaurante, como te he dicho antes, que está en un enclave muy especial y hay que hacer las cosas bien hechas. Y tanto y más cuando tenemos una nueva ley del Palmeral aprobada, aunque su plan de uso y gestión no lo está. Pero del proyecto que se presentó cuando se adjudicó ahora, a 2023, ¿se ha modificado algo? ¿Qué restaurante es el que vais a construir? Mira, no se ha modificado, de momento no se ha modificado nada. Sí que es verdad que las modificaciones al final te las requerirán pues tanto el Ayuntamiento como Generalitat. Volvamos a decir que está dentro del Palmeral y Generalitat aquí también juega un partido importante. Todos los papeleos tienen que ir de aquí al Ayuntamiento, Ayuntamiento a Generalitat y vuelta. Al final esto es un partido de tenis. Por eso también se va a alargar un poquito más la cosa. ¿Y qué planteamiento tenemos de restaurante? Pues al final necesitamos hacer un restaurante en Elche, necesitamos un restaurante en Elche que lleve por bandera los arroces, por decirlo así. Innovar un poco en la comida, pero sin dejar nunca de la mano lo clásico, nuestros arroces, nuestras costras y demás. Pero también un toque un poco más vanguardista y darle algo nuevo al local. Claro, porque el restaurante, según el pliego de condiciones, tiene que tener el menú, los platos típicos de Elche, porque está dirigido sobre todo también al turismo. Claro, claro. Y nosotros no queremos dejarlo. Es decir, tiene que ser nuestra bandera, nuestra insignia. El arroz tiene que ser nuestra bandera, nuestra insignia. Pero sí que es verdad que introduciremos alguna nota distinta, pues para que no deje ser un restaurante de Elche al uso como todos, sin desmerecer a nadie, por supuesto. Pero ha quedado algo más de atractivo en ese sentido. Sois hosteleros los que os habéis unido, la mayoría de ese grupo, los que habéis conseguido esta adjudicación, además con bastantes ventajas. Nadie quería y al final ha habido que rebajar bastante el canon que tendréis que pagar, que está bonificado 95% los 15 años primeros y el resto un 75%. Sí, la verdad que se ha rebajado bastante, ha sido una buena oferta, pero yo casi que preferiría que me hubiesen dado el restaurante hecho y pagar mes a mes el alquiler. De hecho, hemos entrado nosotros porque se habían quedado vacantes las anteriores y al final pues hemos decidido tirar adelante porque queríamos que era un buen emplazamiento, un buen sitio para montar un restaurante y porque al final creo que Elche lo necesitaba. el papeleo y el deterioro de las instalaciones, esos son los principales obstáculos, ¿os puede hacer renunciar antes de empezar? De momento no. Sabíamos el deterioro que tenía, o no lo podíamos imaginar, porque piensa que se han dejado durante mucho tiempo sin la vigilancia de nadie. Entonces ahí, pues, ha habido vandalismo, no vas a negarlo. De hecho, pasas por delante del restaurante y lo puedes ver con tus propios ojos. Eso no se puede esconder. Pero de momento estamos contentos, vamos a seguir adelante y a menos que pase algo extraordinario, nosotros no tenemos ninguna intención de tirarnos hacia atrás. Bien, pues, de momento, ¿cómo estáis evitando que sufra más vandalismo estas instalaciones? Pues mira, hace cosa de un mes más o menos ya cercamos y pusimos alarmas dentro del restaurante. Nos cercamos porque sí que parece que cualquiera podía entrar dentro con todos los riesgos que se suponía, ya no porque hubiese deteriorado, porque ya está deteriorado y al final no se va a aprovechar nada de lo que hay dentro, sino por lo que pudiese pasar a alguien que entrase. Hemos habilitado alarmas pues para lo mismo, para disuadir y para que una vez que esté la gente dentro, la policía se dé por avisada. ¿Cuál es la inversión? Hablabais de 1,5 millones, Carles Molina, el concejal de turismo, decía 2 millones. Al final, estamos en 2023, ¿y cuál es la inversión que tenéis prevista? Creemos que se va a ir a dos millones casi seguro, porque ya no al principio cuando se cogió este proyecto, pues no había, no, la subida de los materiales no había sido tan agresiva. Ahora estamos viendo que tanto el transporte de los materiales como los materiales en sí han subido, se han encarecido y al final conlleva un encarecimiento también de la obra. ¿Vais a pedir más bonificaciones al ayuntamiento por ese encarecimiento? ¿Estáis negociando más facilidades para de pago o no? De momento bastante trabajo tenemos en intentar sacarlo para adelante y de momento no vamos a apretar al ayuntamiento en ningún sentido, vamos a tirar para adelante como estamos y ya está. Bien, pues hemos hablado del restaurante de los platos, pero ¿y de las instalaciones? ¿Va a tener la misma superficie que tenía el antiguo? ¿Va a haber una ampliación? ¿Se va a construir una altura más o si no o no? ¿Cuáles son las pinceladas del proyecto? Se va a respetar la estructura del anterior parque, del anterior restaurante. No se va a hacer ninguna modificación. Sí que es verdad que se modificará la entrada y los alrededores, siempre y cuando nos deje el ayuntamiento, por supuesto, por eso estamos trabajando hombro con ellos, pero lo que es el restaurante en sí, las dimensiones van a ser las mismas que había anteriormente. ¿Cómo queréis la entrada del restaurante? ¿Se podrá entrar con el propio vehículo hasta la puerta? No dejan, no permite. Antaño sí que se permitía, pero ya no se permite. Entonces, ¿qué se va a permitir? ¿Solo vehículos autorizados para carga y descarga? Carga y descarga solamente. Piensa que, ojalá no lo permitiesen como antaño, y porque sí que es verdad que eso era una facilidad simplemente para los novios, por ejemplo, poder entrar al restaurante casi a la puerta, pero va a estar bastante difícil. Es algo que estáis negociando, por lo que veo. ¿Y salones? ¿Cuántos salones tendrá? ¿Los mismos que antes? ¿Serán solo para hostelería o para eventos? Va a haber un salón que va a ser un salón para el restaurante, va a ser un salón más pequeñito para el día, para la semana, por decirlo así, y después todos los demás salones van a ir panelados para utilizarlos en función de la disponibilidad. No es lo mismo para un evento de 100 personas que para un evento de 300 personas, entonces no nos vamos a limitar nosotros mismos. Se panelarán para ir aprovechando los espacios. ¿Habrá algún salón de conferencias o todos serán de restauración? Habrá un salón de conferencias. Y habrá alguna cosita más, pero eso no lo puedo desvelar ahora. Van a haber sorpresas, pero sí que es verdad que no podemos decirlo todo ahora porque, como volvemos a decir, estamos un poco maniatados entre el Ayuntamiento y Generalitat y queremos hacer alguna cosa y a ver si no la conseguimos. Vosotros, el restaurante también tiene acceso a la rotonda del Parque Municipal. ¿Ese acceso seguirá siendo el anterior o lo vais a cambiar? No, sí, va a ser como el anterior. Se va a respetar igual. ¿Y qué hay sobre ese convenio de colaboración al que os habíais comprometido con la Escuela de Cocina? ¿Qué papel va a jugar la Escuela Municipal de Hostelería? Pues un papel muy importante en ese sentido, ya que hoy en día el sector de la hostelería carece de mano de obra, la mano de obra es escasa y queremos apoyarnos en la escuela de hostelería, también echar una mano a la escuela de hostelería para que esas personas que se estén formando tengan un centro donde poder continuar sus enseñanzas, por decirlo de alguna forma, ponerlas en práctica. ¿Cuántas personas se van a contratar? ¿De cuántos empleos estamos hablando una vez se ponga en marcha? Es muy difícil decirlo porque te lo va a demandar el restaurante. Ojalá necesitásemos muchísimas personas, pero te lo va a demandar el restaurante dependiendo del tipo, de si tienes muchos o pocos eventos, cómo realices la cocina. Rosemary, es muy difícil decirte ahora mismo esto, porque al final entendemos a los negocios como seres vivos que van evolucionando y nosotros tenemos que evolucionar con ellos. Bueno, como lo ha sido también de difícil adjudicar este proyecto, que es muy necesario para la ciudad, necesitamos recuperar ese restaurante del Parque Municipal por lo emblemático para el turismo y para las visitas. ¿Por qué quisisteis, este grupo de hosteleros, optar a esta adjudicación? ¿Fuisteis los únicos? Todo esto viene en primer lugar, tuvimos una reunión con el alcalde en pandemia, con el grupo de hostelería, y ahí se nos propuso, pues a ver si había, por lo quiero decirlo, algún valiente que iniciara este proyecto, lo comentamos entre los socios, y al final, pues al cabo del tiempo, pues decidimos tirarnos al mar, por decirlo de alguna forma. Y sobre todo porque al final un poco cariño a la ciudad y pues ser un sitio emblemático. Sabemos que nos ha pasado muchas veces, Romero, que estamos en el centro de Elche y hay alguien que te dice, oye, ¿dónde puedo comerme un buen arroz o una buena costra? Y te pones a pensar y hay pocos sitios donde te puedan hacer un buen arroz o una buena costra en el centro. Siempre piensas en los restaurantes de los alrededores de Elche, las afueras de Elche. Entonces creíamos que ahí había un vacío o una necesidad. Decidimos aventurarnos, una aventura muy peligrosa, pero decidimos aventurarnos y ahí estamos. ¿Los menús serán asequibles? Claro, sí. ¿Los no precios? No tengo ninguna duda. Habrá precios de todo tipo. Que quiera comer un menú dentro de semana va a poder comerlo, y el que quiera pedir algo más caro, algo más exquisito, algo más menos asequible, pues lo tendrá también. Lo tendrá que pagar además. Pues Marco Antonio, en esta entrevista hemos comenzado diciendo que cuándo vais a empezar las obras y parece, por lo que has dicho, que el mes de marzo sería el plazo para iniciar esas obras tan esperadas. Sí. Mm-hmm. Pues esperemos que no haya más retrasos. Gracias y suerte. Dime. Mes de marzo, mes de abril para empezar. Septiembre queremos ya empezar a coger, pues sí, citas para o fechas para eventos. Y nuestra idea, si todo va a seguir su curso, para el primer trimestre de 2024 estará abierto. Pues suerte, lo dicho. Y gracias. Muchas gracias a ti.